Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo desde Ágora Sol Radio, como todos los viernes, entre la 1:30 y las 2:30 del mediodía, para acompañaros el inicio y el comienzo del fin de semana. Hoy, como siempre, pues traeremos un programa, esperemos que de lo más interesante para todos vosotros, con algunas, como siempre, novedades de giras, actuaciones, conciertos que hay a la vista, conciertos que hemos pasado. Y además hoy, pues en la segunda parte del programa, contaremos con la visita de los chicos de The Sick Boys desde Barcelona, que vienen a presentarnos un nuevo sencillo que lleva por título Don't Stop the Rock and Roll, y como decimos, estarán actuando este fin de semana aquí en Madrid y les tendremos en la segunda parte del programa pues charlando aquí en los estudios de Ágora Sol Radio sobre este nuevo álbum, este nuevo sencillo y los próximos planes de la banda. Os recordamos que nos tenéis en cualquier momento desde nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. En nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. Y en nuestro canal de iVoox y nuestra página web hippiesfromhellradio.com. Aquí a los micros y los controles y hablando y con vosotros el señor Jorme. Y mira, justo en estos momentos entra Fefe por la puerta, así que ya estamos todos. Muy buenas, Fefe, que llegas ahí con la lengua afuera. Muy buenas, sí, agradeciéndoselo al servicio de Cercanías Madrid, dando el mejor servicio de toda la capital. Bueno, pues lo dicho, hechas las presentaciones y a punto ya de comenzar y afrontar esta nueva edición de este 18 de mayo aquí en el Hippies from Hell desde Ágora Sol Radio, vamos a abrir la jornada de hoy con el clásico de la semana. Efectivamente, vamos a abrir con un clásico básico que yo creo que ha sonado al menos el artista en las ondas de Hippies from Hell en anteriores temporadas, pero que hoy me apetecía mucho traer, y lo he vuelto a traer, de rescatar de mi musicoteca particular. No es otro que Bruce Springsteen, de Boss, y desde su disco The River vamos a pinchar este caliente Two Hearts. Crying. Pues ahí estaba el señor Bruce Springsteen desde este álbum The River, primer álbum con gran éxito, ¿no? Sí, había tenido antes el... no me sale el nombre, dos años antes había tenido otro gran éxito, pero quizás sí su lanzamiento... Sí, este fue el primer éxito comercial. Comercial, ¿no? Sí, comercial, estoy de acuerdo contigo, efectivamente fue su gran éxito comercial, un disco doble que contiene ese Hungry Hearts, ese The River, ¿no? Esos temas quizá más conocidos en las ondas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos, trayéndolo a las ondas del Hippies from Hell, que nos mola mogollón. Bueno, y vamos a un breve repaso por algunas de las cositas que se nos vienen encima esta fin de semana o esta semana. Uh-huh. Y efectivamente, y vamos con la mano de un recordatorio de un concierto que es esta noche, que no son otros que el dúo Left Lane Cruiser, que estarán esta noche en la sala Boat, dando cera, pulir cera, ese sonido hillbilly rock punk. Y que, bueno, ya os anunciamos que venían presentando el disco del año pasado, el 2017, Claw Machine Wizard, y del que os hemos seleccionado este corte que se llama Lay Down. I want Pues Left Line Cruiser está esta noche aquí en Madrid, en la Sala Boite. Y seguimos con otro artista que nos visitará en próximas fechas, dentro de relativamente muy poquito, como es Poggy Lafarge, presentando lo que ha sido su último trabajo, acompañado de su banda, y su último trabajo, Manic Revelations, un último disco donde da un giro más accesible y soul a esa propuesta retro que lleva. Y estará visitándonos en 4 fechas por nuestro país: el 7 de junio en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, el 8 de junio en Joy Slava en Madrid, el 9 en Las Armas Zaragoza y el 10 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao. Así que vamos a escuchar uno de los temas que conforma este Manic Revelations, el último trabajo de Poggy Lafarge, que publicaba el pasado año 2017, y vamos con este tema que precisamente es el que abre este álbum, Riot in the Streets. Heard the news on Channel 4 and the TV anchor tried to say what she thought really happened today, but words are dangerous like the gun takes away a mother's son. A lot of people have had enough, just waiting for the time to come. We'll be right back. Pues Pocky Lafarge estará con nosotros el próximo mes de junio, como decíamos, y nosotros continuamos repasando a otros artistas que también nos van a visitar próximamente. Efectivamente, y vamos a repasar o a casi a retomar a una favorita de esta casa, como no es otra que Ellen Jewell, que estuvo con nosotros en el mes de noviembre. O sea, hace relativamente muy poco, poquito, sí, señor. Y que venía presentando su disco nuevo, que se llamaba Downhearted Blues, donde incluía pues versiones de Bessie Smith, de Betty James, de Memphis Minnie, quizá las mujeres y hombres que más le habían marcado en su, vamos, en sus gustos musicales en el blues, y que curiosamente saltaba la noticia dentro del ciclo Summer in the City en la Sala del Sol, retomará una gira o estará al menos por nuestro país el 26 de julio aquí en Madrid, en la Sala del Sol. Un gustazo para los que amamos a esa mujer y su música por encima de muchas cosas. Y que bueno, pues que ya os digo, vendrá trayendo esos sonidos de Downhearted Blues, de ese nuevo disco, aunque también incluye pues temas de discos anteriores como Radio City, como ese Sea of Tears, multitud de grandes éxitos de la cantante y la dama del country y el blues. Y bueno, pues para ilustraros qué podéis esperaros por 14 pavitos en entrada anticipada a la Sala Sol el 26 de julio, os traemos de ese Downhearted Blues un tema de Willie Dixon, interpretado originalmente o más conocido en una versión de Howlin' Wolf, y que aquí interpreta magistralmente Ellen Jewell, que se llama You'll Be Mine. So sweet, you so fine. How I wish you was mine. Honey, I'll be your love. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. You so nice. You so true. I'm so glad I love you. Pues ahí estaba Ellen Jewell el 26 de julio. 26 Madrid. De julio con el calor, el mismo que estamos sufriendo aquí en el estudio de Ágora Sol Radio, un bochornazo, y traemos canciones calentitas y bien cocinadas para este viernes o la de la hora del aperitivo. Y nos vamos a ir con otros genios para mí que han rescatado todavía más raíces. Si nos habíamos ido a Willie Dixon y nos habíamos ido a Howlin' Wolf, todavía los que vienen traen la música todavía más antigua y no son otros que los chicos de Tomacos. que van a estar el 19 mañana, 19 sábado, en la sala Sol. Sí, señor, el señor Edu Molina al frente, multiinstrumentista, productor, metido en mil proyectos. Efectivamente, metido en unos, salen otros. Sí, o sea, le hemos visto con SCR, le hemos visto con Idea Lipsticks, y ahora le vemos tocando la tabla de lavar, que para mí es algo de lo más maravilloso de ver interpretar, que es verle tocando la tabla de lavar, que la ha tocado con Susan Santos y con otros músicos. Bueno, yo le he visto tocar con un montón de bandas que no tienen nada que ver con esa onda así más de raíz, y también ha salido a tocar la tabla con... Es maravilloso. Y bueno, pues el señor Edu y sus compadres, como se hace llamar, el capitán Mil, estará con los Tomacos mañana en la Sala Sol a las 10 de la noche presentando su nuevo disco, Toledo, Ohio. Que me encanta el nombre, Toledo, Ohio. Y de ese disco hemos extraído su primer corte, que se llama Prohibition Swing. A bailar. Yesterday I heard a news which came to me as a surprise. Once again all things were going bad because of the government. Prohibitions never work even less when there is no excuse. This one wouldn't be an exception at all. Think about those crazy old times when you could own a man. No one ever should agree with the slavery. We should let all human beings be happy and free. Oh, you could try to ban a joy, peace and all love, but we will keep our dance. So let the mother swing, let the father swing, let the sister swing, and let the brother swing. Let musicians swing, let everybody swing, and make a better world. So the gig we're playing tonight in up a really tough the fine. There's plenty of people in Saint-Angers, man, and Lucas for everyone. You can find a lawyer here, even a priest or a policeman. It's the only place where you can find a good drink. We are tired of useless laws banning our liberty, and that only benefit the guys who collect the bills. We'll defy the vultures who think only for themselves, and we will destroy the world to build to ignore the love we want to share. So let the mother swing, and let the father swing, and let the sister swing, and let the brother swing. Let musicians swing, let everybody swing, and make a better. Bueno, y de esos sonidos de Tomacos, pues vamos también a otros sonidos clásicos del swing, del rock and roll con The Sick Boys. Ya tenemos por aquí en el estudio a Jordi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vocalista de, como decimos, de esta banda, de Sick Boys, que vienen desde Barcelona y que estáis presentando pues un EP de cuatro temitas, como decimos, y como podemos comprobar viajando por esos sonidos también clásicos, ¿no? Del rock and roll, del swing, de... cuéntanos un poquillo, ¿no? La historia de The Sick Boys y por qué decidiros por esta música, ¿no? Añeja y como una especie de revival de sonidos. Al final, The Sick Boys ya, aunque somos jóvenes, nos lo dicen mucho. Ya hace muchos años, cuando estábamos en la ESO aún, pues nos juntamos. Solo tres de los que estamos ahora aún aquí, pero nos juntamos y en vez de hacer un grupo, yo que sé, de heavy o de ska o de rumba, que se iba mucho en Barcelona, pues nos molaba el rock and roll y el swing, y decidimos hacer un grupo de rock and roll y swing. Primero solo hacíamos versiones y al final empezamos a componer hasta llegar a hoy. Lanzamos un LP el año pasado y nos fue muy bien con la gira y todo, y al final, con la ayuda de Daninelo, hemos conseguido sacar este nuevo EP, que de momento parece que está gustando un poco, a nosotros mucho. Esta pregunta la habrán hecho 200 millones de veces, pero no me resisto a hacerla. ¿Cómo unos chavales tan jóvenes llegáis a estos sonidos quizá tan tan clásicos que encuadran un poco más a gente de quizá de más edad, ¿no? Como, ¿qué referencias? ¿O lo escuchabais en casa o os dio por ahí? ¿O un día alguien apareció con el sagrado grial de he encontrado el disco de Elvis o algo así? A mí personalmente me viene por familia. Mi padre siempre me ha puesto esta música, siempre he ido a conciertos de este estilo, no solo rock and roll, sino swing, blues, country, honky tonk, bluegrass, todo lo que me ponía, me enganchó y hasta hoy. Otros han ido cambiando. El guitarrista, yo me acuerdo un tercero de eso con Belenas escuchando Manowar. No sé qué viento le dio que cambió, pero al final yo creo que llega un momento que lo escuchas una vez, te engancha, y por mucho que hayas estado con otros estilos, el rock and roll sigue ahí. Uh-huh. Y en la gente yo creo que lo que se demuestra, porque vas a un concierto de igual que están poniendo rumba o cualquier cosa, y de repente tocamos y la gente, sin haber escuchado igual rock and roll, le acaba gustando. Uh-huh. Bueno, estáis ahora presentando, como decíamos, este EP, Don't Stop Rock and Roll. Pero ya venís desde el año 2013, creo, sí, recordar, con muchos bailes. ¿Cómo se gesta? Ya has dicho que se gesta este grupo un poco en la habéis dicho en la ESO. O sea, quiero decir, son chavales, o sea, son producto de la LOXE y hacen rock and roll. Algo bueno tiene la LOXE. Algo bueno ha salido. Y entonces venís desde el año 2013, sí, y habéis tenido como cambios de formación, ¿no? Por lo que hemos visto. Sí, hubo un momento que participamos en un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, con el Cabal Musical, y allí nos hicieron ver otras perspectivas. Decidimos pues añadir el piano. Bueno, no lo decidimos porque lo oímos una vez y él decidió venir con nosotros. Dijo, yo me voy con vosotros. Sí, ¿no? Y de ahí pues vimos que nos gustaba el estilo este, pues hacerlo más grande y tocar más palos. Uh-huh. Y al final pues mira, no sé, se ha quedado así. No creo que ampliemos mucho más, porque si no, no igual, nada. Igual no hay escenario, ¿no? Para meterlos, bueno, a todos. Nos aprendemos a colocarnos todos. Apretados bien, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos un poquillo este último EP también. ¿Por qué decidís por un formato corto? ¿Es también por los tiempos, ¿no? De que se consume la música muy rápido y o porque no había más temas, o no sé, o contanos también, ¿no? Los motivos de publicar este Don't Stop the Rock and Roll en este formato, ¿no? De EP con cuatro canciones. Pues es porque hace menos de un año ya sacamos un LP que se llama Swinging and Twisting, que también está en Spotify, y claro, al irnos bien con esa gira y con el CD, pues tanto el productor como luego nos encontramos a Daninelo en un concierto, nos dijo que nos ayudaría en cualquier cosa y todo, pues decidimos sacar pues eso, una píldora, un pequeño adelanto, y nos lanzamos a hacer un EP. Aparte, tampoco teníamos mucho tiempo para grabar y todo, y decidimos hacerlo así corto, pero que fuera bastante, bastante directo. Alternáis castellano e inglés, una apuesta quizá arriesgada, y digo arriesgada por el hecho de que Como que las bandas tienden un poco a decir o lo hacemos en inglés o lo hacemos en español. ¿Cómo se navega con tanta naturalidad dentro de los dos, lenguajes, digamos? Probando. Yo creo que al principio siempre cantábamos en inglés. De repente probamos una vez una canción en castellano. La gente tampoco dijo, oh, qué barbaridad, sino que le gustó y al final dijimos, pues podemos ir alternando las dos lenguas. Y sinceramente no es tampoco un gran problema, hay que ir variando y ya está. Sí, no, lo digo porque para mí uno de los grandes, grandes es Henry Robert en este país y dice que el rock en castellano es posible y es un y de hecho todos sus temas, salvo cosas raras, son en castellano y funcionan estupendísimamente bien, o sea, que se puede tomar un ritmo de Jerry Lee Lewis y cantarlo en castellano y funciona igual de bien. Una pregunta, cuando llegáis al estudio, ¿quién más o menos es un concepto de composición grande? O sea, ¿todos aportamos o alguien lleva un poco la batuta en la composición? Intentamos llevarlo entre todos. Sí que es verdad que normalmente pues igual el teclista, el pianista trae una idea, pero trae una idea y entre todos la vamos formando. Siempre hay como alguien que lanza una idea y a partir de ahí vamos construyendo. También lo hemos hecho de una manera que estamos en un ensayo y nos da por decir, pues vamos a hacer una canción rollo más bodily, como pasó en el EP este. Y empezamos a escuchar canciones, empezamos a ver por dónde queremos ir y acaba saliendo entre todos. Uh-huh. Es conjunto. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar de Dani Nello, que producido, ha colaborado, le has nombrado en alguna ocasión, la parte que tiene él en este último EP que publicáis? La parte de culpa o de implicación. culpa. Culpable. Sí, bueno, es que al final, obviamente todos conocíamos a Dani Nello de verlo en conciertos y todo, y un día en un concierto de Gracia, al bajarse del escenario, fuimos a hablarle justamente a darle el antiguo CD, el LP que teníamos, y como teníamos contacto con su mismo productor, con el manager, nos dijo él, si queréis algún día que os ayude en cualquier cosa, llamadme. Pues le llamamos y dijo, encantado. Y se puso a producirnos e incluso se quiso grabar y todo los solos. Así que para nosotros genial. Un valor añadido, ¿no? Más con valor. Más con valor añadido. ¿Cómo veis la escena? Porque esto es un sonido, digamos, revival, ¿no? O sea, estamos hablando. Y sí que es verdad que hay circuito y termina viendo. Pero ¿cómo veis la posibilidad de crecimiento dentro de esta escena? No es fácil porque opino que este estilo es bastante sectario, es decir, o haces un estilo en concreto o haces otro, y entonces nosotros no nos aclaramos en qué estilo queremos hacer, porque incluso aquí hay un rock and roll, como hay un boogie, como esta canción que ya no sé ni qué es, pero bueno, que vamos variando, entonces sí que encuentro que en cierto modo es un poco sectario, que nos encantan todos los grupos y todo, pero sí que o tocas rockabilly, o tocas swing, o tocas blues, o tocas jazz, o tocas bluegrass, entonces es difícil, pero a la vez como tocamos tantos palos, agradamos a bastantes, uh-huh, bastante gente. Sí, que a lo mejor no es bueno, además, yo soy partidario que no es bueno tampoco encerrarse en una línea, la apertura de miras es lo mejor. Y si alguien que escuchaba Manowar puede terminar tocando en un grupo de rockabilly, todo es posible porque ya decía Manowar, you are not into metal, you are not my friend, o sea, que cuidadico. Que ya han perdido. Ese ya no entra en los conciertos de Manowar. Le pasan el escáner y dice tú fuera. Bueno, vamos a escuchar algo, ¿no? Sí, vamos a escuchar. Comentabais de esa elección de lengua, ¿no? En los diferentes temas. Escuchábamos al principio uno de los temas, el que abre el álbum en inglés. Vamos, si os parece, ahora con el Huracán en castellano, desde este Don't Stop the Rock and Roll de The Sick Boys. Muchas armas tiene esta mujer. Es un laberinto, yo me sé perder. Consigue que me arrastre y me ponga a sus pies. Corazón, adrenalina y pasión a la vez. Encontré la calma en el centro del huracán. Eres la baña más, yo un pirómano te quiere más. normal. Bajo mi traje escondo un animal. Miento si te digo que sé controlar las ganas que te tengo al verte llegar. Encontré la calma en el centro del huracán. Eres la llama, yo un pirómano que quiere más. Teníamos The Sick Boys en esta ocasión en castellano con el huracán. Y seguimos aquí charlando desde el Hippies from Hell con Jordi, pues de este nuevo EP y de los proyectos de la banda. Que uh-huh. Bueno, tiene una trayectoria todavía no muy larga, ¿no? Nos hablabas de una larga duración este EP y, uh-huh. y de momento pues a tocar, ¿no? Y a meter la cabeza, que hablabais ahora micro cerrado, ¿no? Y antes también de dónde encontrar el hueco para presentar esta música, que yo también creo que es, lo escuche quien lo escuche, aunque no le guste o no esté muy metido en esta música, es el rock clásico siempre ha sido algo muy de bailar, ¿no? Entonces sí. No es necesario que seas un fan de esta música especialmente, que siempre son canciones fáciles para el oído, ¿no? De que te hacen mover los pies y que... Es el pop de la época. Tal cual. Si antes le daba tanto, ahora pues la gente sigue teniendo un componente que aún atrae. Igual que ahora te puede gustar el rock and roll y de repente escuchas a Avicii que ya no está. Igual un día de discoteca te pones a bailarlo, pues el rock and roll creo que sigue teniendo ese ganchillo. Sí, tienes ese elemento bailable, ¿no? Sí. Y hablábamos eso sobre todo de cómo componer una gira con este tipo de música, porque hablábamos de Barcelona, ¿no? Que nos contabas, ¿no? Que en Barcelona sí que hay una escena todavía rocker, ¿verdad? Sí, en Barcelona aún quedan locales, aún quedan, bares y discotecas que siguen programando noches de rock and roll y también de mods. Es más, el teclista del grupo es DJ y hace bastante, y hace algunas sesiones allí. Entonces, aún se sigue manteniendo una escena que aún está ahí. Pero en el momento que salís de ahí, de repente cruzáis el otro lado y decís, ¿y cómo se plantea montar una gira y encontrar lugares donde quizá encajar esta música, ¿no? ¿Cómo os lo planteáis? Pues pasas a tocar en el Nova Jazz de Terrassa, a tocar al Festival de Blues de Benicàssim. Entonces vas variando entre muchos estilos, entre los cuales el rock and roll siempre se mete en medio. Uh-huh. Es eso, es ir saltando en sitios donde entras por estilo, pero no es directamente el... Sí, ¿cuál era el comodín que hablábamos? Que era la banda comodín que decíamos, le hemos visto en los festivales más locos, no me acuerdo. Pero hay varias. Sí, hay algunas bandas que decimos, jolín, les hemos visto en festivales de lo más diverso y como que siempre. Encaja. Y en todos encajan. Y vosotros vais buscando ahí el hueco, ¿no? Esas, como decíamos, esas líneas fronterizas, ¿no? Que puede ser blues, puede ser. En un festival de blues puedes meter swing, en un festival. O sea, de jazz puedes meter swing. Puedes meter swing en un festival que a lo mejor esto de lo que te dices ya puedes meter, o sea, vas metiéndote, sí. ¿No? Quizá por tocar tantas palos te permite un poco encajarte, sustentarte. Sí, es eso, te vas moldeando igual. Sí que es verdad que al tener repertorio que variamos en los estilos, pues igual no es el mismo repertorio que hacemos en un festival de blues que el que hacemos en unas fiestas de un pueblo. Uh-huh. Cambia un poco el estilo. Me imagino que seguís incluyendo versiones. Sí, para divertirnos siempre está bien hacer versiones. Aparte, la gente le hace... Sí, siempre, siempre agrada, ¿no? Sí, siempre tiene ese puntillo. Uh-huh. Bueno, contadnos un poco los planes más cercanos que tenéis. De momento estaréis aquí en Madrid, ¿no? Este domingo, en la Sala Intruso. Correcto. Tempranito. 5:30. Temprano, ¿eh? O sea, 5:30. La gente no se me despiste. O sea, por la se tarde. Va. Nada de siestas, ¿vale? No. El domingo no hay siesta. El domingo se va al Intruso a ver a The Sick Boys. Tenéis el Intruso este domingo y ¿cómo se plantean? Mañana mismo también tocamos en Don Benito, en el Festival Rock and Blues. O sea, que os vais de aquí a Don Benito. De aquí a Don Benito y de Don Benito aquí. Bien. Sí, es un boomerang. Es un boomerang bueno. Luego también tocamos, como he dicho, en Terrassa el día 26, en el Nova Jazz. Tocamos el día 3 de junio en el Festival de Blues de Benicàssim. Está muy bien. Y en Castell de Fes el día 6 de junio también, por ejemplo. O sea que a corto plazo hay oportunidades por la geografía española de ver a los Sick Boys. O sea que mañana mismo en Don Benito, cerquita de en la zona de Badajoz. Correcto. Que tengo familia por allí, entonces les diré, id a ver a Don Benito, a The Sick Boys. Fiesta, o sea, me has dicho dentro del festival... Rock and Blues. Rock and Blues de Don Benito. Bueno, y para los que estéis aquí en Madrid, recordamos, el domingo, en la hora de merienda, a las 5:30. Lleva los sándwiches. Hombre, está bien, porque luego el lunes hay que madrugar, y entonces está bien no liarte el esa domingo. Cultura no la tenemos tanto aquí. Te sales por Europa, te vas a Londres y te puedes encontrar un bolo a las 5:30 de la tarde y la gente tan calmada, un domingo. Y aquí tendemos a ver los conciertos demasiado tarde. Y no quiero recordar el del miércoles, que empezó a las 11:30 de la noche. Y eso te rompe un poco. Y el jueves dolió. Pues, o sea, noté lo que era, y no me excedí, pero noté lo que era el dolor. Entonces a mí los conciertos casi a media tarde, me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo yayo, me gusta bailar también el swing, pero los conciertos a media tarde molan. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, ¿no? Para que la gente tenga una muestra un poco lo más amplia posible de a qué suenan The Sick Boys. Yo quiero el raro, quedan... el que decía que no sabía qué sonaba, yo quiero ese, ¿cuál es? Tú eliges. Esta que está sonando, ese es la de que el estilo que es así... Pues sí, vamos a por ella. Raro. Desde el principio y para los oídos de los oyentes de Agora Sol Radio y los fans de The Sick Boys. Pues ahí está, el hombre del frac. Desde que no estoy contigo, vivo atrapado, no encuentro el camino. Mi único oído es un tipo sin más en apariencia, un hombre con frac. Y es que tiene algo especial en su mirada, yo no sé cómo lo hará, pero nunca para nada. Cuenta mil y una aventuras de Helsinki hasta Bagdad, yo no sé qué esconderá el hombre del frac. El hombre del frac, el último corte de este EP de The Sick Boys, Don't Stop the Rock and Roll. Ahí sonando en las ondas de Agora Sal Radio y desgranándolo un poquito, pues planes del pasado y planes futuros de esta banda jovencísima de Barcelona, que ya hemos dicho estará este domingo en la sala Siroco. Intruso. Ay, madre, cómo tengo la cabeza. Yo sí que tengo un Siroco en la cabeza. A las 5:30, horario de tarde, recordamos, insistimos que no se despiste la gente. Tomar el aperitivo, mira, es un plan perfecto. Te tomas el aperitivo. alargas un poquito con unos pacharanes y te vas al intruso. Si es que os lo damos hecho, si es que aquí somos una labor social, os damos ya hecho los planes del domingo. Aquí en Hipres on Hell. Bueno, nos comentabais algunos bolos que hay a la vista ahora de cara al verano. Supongo que el resto del verano intentar seguir cerrando, ¿no?, a actuaciones. Sí. Y de cara al otoño, no sé si prevista intentar salas, gira de salas, o con esto recién sacado no es momento de ponerse a pensar en más grabaciones. Bueno, ahora por verano pues sí, seguramente irán saliendo más ya pueblos o cosas así, de ya más de fiestas o cosas así, y luego ya en otoño ya tenemos alguno cerrado en salas y ir viendo a ver qué va saliendo. Tampoco sabemos ahora mucho, porque como eso estamos lanzándolo ahora, pues poco a poco. Aquí a La Buena Onda, y bueno, pues me imagino que ahondando un poco en el repertorio, ya hay temas compuestos. La duda es, ¿hay temas compuestos nuevos? Siempre hay temas compuestos. Hay, y muchos, creo. Madre mía. O sea, que esto ha sido. Porque además, a mí yo he cogido al vuelo que decías, esto es un avance, una píldora, algo que lanzar. O sea, que ya tenéis en el paquete como para lanzar otro LP. Prácticamente, ya, y además en los conciertos ya las estamos tocando. O sea, que van rodaditas. Sí, porque nos mandaron, decidimos hacer este EP, y claro, de ponernos a componer, luego paramos por la grabación, y en los ensayos siguientes pues seguíamos con la carrerilla y seguimos componiendo. Uh-huh. Sí, sí. O sea que los fans de Sick Boys... Bueno, eso está bien, que luego a veces hay momentos de sequía, que esté esa efervescencia compositora. También son jóvenes, qué demonios. Si tienen materia, si ahora no tienen efervescencia, ¿cuándo la van a tener? O sea que, además, lo bueno es que empezáis muy jovencitos. Eso, ¿tenéis la sensación de que eso os facilita un poco? A pesar de que me explico, que os dijeran que sois demasiado jóvenes para este estilo, a lo mejor el hecho de ser tan jóvenes quizá veis como que más posibilidad de proyección. Quiero decir, si empiezas una banda con 30 años, quizá te pueda costar un poquito más luego tener recorrido. Tan jovencito, ¿le veis como más posibilidad de expansión? Claro, tiene este juego que, obviamente, pues al ser jóvenes tenemos más por delante, pero también es eso del el comentario este, sois muy jóvenes, pues a la gente que vas a locales que están acostumbrados a ver gente pues de 40 hacia arriba, de repente nos ven a nosotros y somos como la atracción, en plan, mira qué jovencitos estos, cómo hacen rock and roll, vamos a verlos. Y les hace gracia también, a modo de divertimento. O sea, que lo utilizáis, ¿no? O sea, es como, mira los chavalines, mira cómo hacen rock and roll. Sí, no, nos quejamos, pero luego nos gusta. Sí, en el fondo es como, ay, es que no llaman chavales. Ya me gustaría, ya. Pero bueno, yo creo que proyección y buena música, que es lo importante. Bueno, pues nada, Jordi, un placer tenerte por aquí. Recordar a los que estéis en Madrid el domingo en El Intruso prontito a las 5:30 de la tarde. Y para los que nos escuchen a través del podcast desde fuera de Madrid, donde os pueden seguir la pista, que ahora es todo muy fácil, a golpe de clic, sí. A golpe de... Tanto por Facebook como Instagram, Twitter, tenemos página web, por ahí vamos colgando todas las nuevas noticias, todos los conciertos y te dan toda la información que quieran y más. Y los que quieran hacer doblete, cogen el coche y dos a Don Benito para ir mañana. Tenéis sí, allí, sí. Compráis una torta de casa por ahí o lo que os dé la gana, y luego mañana venís ya alimentados con las ganas para darlo todo en El Intruso y bailar como salvajes al ritmo de The Sick Boys. Bueno, pues lo dicho, un placer tenerte por aquí, y seguimos la pista de Sick Boys. Mucha suerte el fin de semana, Don Benito, y en Madrid, en El Intruso. Y nada, y nosotros nos quedan un par de minutitos para despedirnos. Dejamos sonando este Taking Out the Trash, el último tema que nos faltaba por escuchar del EP de Sick Boys. Y nos quedamos unos minutos para despedir el Hippies from Hell de esta semana. Muchas gracias. All around, my mind is freaking out. I got nothing to talk about. There's one thing left to do, and I think I should do it too. For the first time in my life, I'm taking out the trash. I said I'm taking out the trash. your boss is hell in life, just throw him with the trash. If your girl is cheating you, throw her with him too. If your friends don't call you on Saturday night, for the first time in your life, just throw them with the trash. I said throw them with the trash. I'm taking out the trash. I'm taking out the trash. I'm taking out the trash, taking out the trash. Your girl, my friends, your boss, and everybody, babe. For the first time in my life, I'm taking out the trash. I'm taking out the trash. Bueno, pues llegando al final ya de esta edición del 18 de mayo del Hippies from Hell, pues la semana que viene volveremos aquí, como siempre, con muchas novedades. Uh-huh. Lo que solemos traer, las giras que pasan, que van a pasar por nuestro país. Y temas de por qué sí y temas de por qué no, y música siempre musicón. Sí, hoy hemos traído una onda un poco más clásica. La semana pasada tuvimos una onda muy cañera. Stoner, nos devoró el Stoner por todos los costados. O sea, sí, esto es Hippies from Hell. Un día ponemos a Bodilly y otro día ponemos a los Cloud. Pues nada, nos vamos a despedir con un viejo conocido del programa. Efectivamente, nos despedimos con Pájaro, con motivo de la que han montado Radio 3 y el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, con motivo del Día Internacional de los Museos, un plan que incluye desde las 7 de la mañana de hoy hasta las 12 de la noche, conciertos, DJs, pases musicales, más de 50 actuaciones en directo, y a partir de cierta hora DJs, unos de todo tipo. Y entre ese pack, esta mañana, yo digo, entre las 7 y las 9 de la mañana han tocado La Moda. O sea, imagínate las 8 de la mañana, las 7, escuchando La Moda en el... Loco, loquísimo, ¿no? ¿Quién habrá ido a las 8 de la mañana a votar con La Moda? Alguno habría. Alguno habría, ¿no? Pero que es muy molón, ¿no? Y entre las... El pase que va a haber entre las 7 y las 8 va a haber tres artistas, y entre ellos van a estar nuestros bien amados Pájaro, que les vi, y ya hablamos de ellos con motivo de la presentación de su disco Gran Poder, ese tercer disco maravilloso, y del que vamos a seleccionar un temita para despedirnos, que se titula Rayo Mortal. Pues con Pájaro nos vamos hasta la semana que viene, desde aquí, desde Agora Sol Radio. Un placer, nos escuchamos. Chao, chao. Tal vez con solo un acto de fe, con todos los santos en pie, si crees yo aquí estaré. Oigo un lamento, nada más, todo es oscuro, la verdad, solo el misterio, el dolor, la pasión, resurrección. No importa si eres fiel, ni Judas pudo con él, por ti yo rezaré. Oigo un suspiro, nada más, soy el maldito, la verdad, soy el misterio, el dolor, pasión, resurrección. Se enfrente a vos.